swimming in a sea of anarchy. I've been living on coffee and nicotine. I've been wondering if all the things I've seen were ever real, were ever real. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80.

Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI. De los 90 en Estrellas de Medianoche. Thank you. Es un tema de Cranberries, Dreams. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. ¿A qué le suena esa canción? October 31, 2013, hace 10 años, la familia de Marvin Gaye emprende acciones legales contra Robin Thicke y Pharrell Williams por infracción de derechos de autor por su exitosa canción Blurred Lines. Tres de los hijos de Marvin Gaye presentaron documentos legales acusándolos de copiar elementos de la canción Got to Give It Up, es decir, de esta canción, para crear su canción Blurred Lines. La familia Gaye citó extractos de entrevistas de revistas concedidas por Robin Thicke para respaldar su afirmación de que había admitido haber recurrido a Got to Give It Up cuando produjo Blurred Lines, canción que fue número uno en Billboard durante 12 semanas a partir del 22 de junio de 2013. La demanda fue fructífera para la familia de Marvin Gaye y recibieron un buen dinero de parte del lado de Robin Thicke y Pharrell Williams. Vamos a ver qué tal es la similitud. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Aquí está esa canción que fue número uno durante 12 semanas a partir del 22 de junio de 2013 en el listado Hot 100 de Billboard. Blurred Lines, Robin Thicke, T.I. y Pharrell Williams. En Estrellas de Medianoche. Just let me liberate you. You don't need no pain. un rock de los 90 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Yeah.